Santiago corre una cinta plateada y esos campos que atraviesa parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Yurita y Mishkimayo por el agua que has de darle. ¿De dónde viene esa agüita que pareces tan cansada? De Ayucito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. Cante siempre a media voz, así cantan los zorzales, será porque así es mejor. El sonco que anda en amores se parece al río crecido, ay vidita, quién diría, llenito de remolino. Lleva espuma, sabido es que está creciendo. Ay, vidita, ¿y quién pudiera saber si me andas queriendo? Chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse.